Nicolás. Un paso adelante y otro detrás. Pájara pinta de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. Se va al cuartel. Pájara pinta de San Nicolás. Un paso adelante y otro detrás. San Nicolás, un paso adelante y otro detrás. Tarde redonda, paso de ronda, ronda al derecho, cielo en el techo, techo al revés. Pinta de San Serení, me gusta lo que hace.